Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Otra nueva sesión de esta semana con muy buena música jazz, con buena música adulta, con buena música para disfrutar de la primera hora de la noche o de cualquier momento del día si estás escuchándonos por podcast o por alguna redifusión. En primer lugar vamos a escuchar a John Hendrix y este Out of the Past, fuera del pasado. Y fuera del pasado estamos nosotros porque estamos en la más rabiosa actualidad, porque hemos cambiado de fórmula en RFC Radio y Confidencias en la madrugada también. Intentará adecuarse a las circunstancias, aunque tenemos nuestra parcela propia para poder disfrutar de la mejor música de ayer, hoy y siempre. Out of the past, where the old things lie to haunt my memory. From the depths of time up to the present came a love I never dreamed could ever be. Yet out of the past of my wildest dreams and fondest fantasy, you are here, and at last, out of the past, when you appeared, my future came to me. Out of the past, of my wildest dreams and fondest fantasies. Here and at last, out of the past, when you appeared, my future came to me. Viene por escuchar a John Hendrix con este Out of the Past. Vamos a continuación a Joe Zawinul, que falleció hace unos añitos. Este ex componente de Weather Report con su banda hizo este tema, por ejemplo, llamado Yelena en directo. conquer, ca ton fari manquer. Si te concorre un mi manquer, ca conquer, ca ton fari manquer. Si te concorre un mi manquer. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Y Elena de Joe Zawinul, del austríaco Joe Zawinul, da ahora paso a un desconocido en la música jazz como es George Cable's Trio. George Cable y su trío con este 3 o'clock in the morning. Y no son las 3 de la madrugada, pero estamos a un par de horas de ello. Y sigue disfrutando de la buena música aquí en rfc.es, Confidencias en la madrugada. We'll be right back. Y bien, tras entrar en las 3 de la madrugada con este tema de George Cable's Trio, vámonos al jardín secreto de Secret Garden, interpretado por una serie de músicos que están arropados por Quincy Jones, ese excelente productor y músico. Entre ellos está, por ejemplo, Barry White, Al Bissure y el de Barge, e incluso James Ingram. Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. I want to read your mind. I know your deepest feelings. I want to make it right for you. Baby, show me. Let me share the mystery. Listen to your heart tonight. Come on, come on, come on. Make it all right. Yeah, yeah, yeah. Come on tonight. I know a melody that we could sing together. I've got the secret key. Let's make music, harmonizing ecstasy. Come on, and sing it to me. Every night. Oh. Puede escuchar a Quincy Jones bajo la batuta de este grupo de artistazos con este de Secret Garden. Vamos con Jeffrey Osborne y otro tema lento como es On the Wings of Love, en las alas del amor. Y en el amor por la buena música estás acompañándonos aquí en rfcradio.es en Confidencias en la Madrugada. Love.

Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Paquito de Rivera con New York Voices, este desafinado, y ahora en continuación el fallecido jugador de la NBA y también músico Wyman Tisdale con este Let's Ride, acompañado también del recientemente fallecido hace un año y poco George Duke. Let's Ride, vamos adelante, vamos a montarnos en la buena música. Man, give me the keys to the deuce and the quarter, please. Let's ride. Cause it's funk, it's funk. Dipping into this groove. Oh, yeah. Lately I've been lipping, cause I've been pimping this funky move. Oh, Lordy. Hit me, sucker. Let's go. Aquí teníamos a Wyman Tisdale y George Duke en este Let's Ride. Vámonos ahora al brasileño Javan y este Flor de Lis que posteriormente fuera versionado por el grupo español Ketama, pero aquí tenemos la original y en nuestra opinión personal siempre consideraremos que Flor de Lis, la voz, la mejor y la mejor interpretación la tuvo Javan siempre. Javan

of you. Rio de Janeiro blues. Rio de Janeiro blues. Escuchar a Mario Biondi y Sergio de Janeiro Blue. Vámonos con Yutaka Yokokura, este pianista e intérprete japonés, con un tema del año 93 que se llama Solitaire. Tiene un estilo característico muy propio, acompañado de grupo vocal y de una rítmica de soul, jazz suave, gozando también de smooth jazz. Hard, and nobody wants to. Y Solitaire, Solitario de Yutaka Yokokura, pasa a continuación al Cuarteto de Iluka, ya es el penúltimo tema, con este Estate. Estate es el clásico estándar del jazz vocal, Estate Verano, que es lo que estamos todavía en verano, este tema del año 61. Thank you. Y bien, ya para finalizar la sesión de hoy, tenemos a Randy Crawford después de escuchar a Cuarteto de Luca con el Stade 61. Randy Crawford con Joe Sample y Starting All Over Again, volviendo a empezar de nuevo. Starting on Volver Again, volviendo a empezar de nuevo, y hemos vuelto a empezar de nuevo aquí en rfc.es durante esta semana, y volveremos nosotros ya próximamente con más ediciones en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Disfruta de la buena música en rfc.es, donde la buena música no termina a las 24 horas del día.